Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Must como obligación subjetiva. No tienes que llevar corbata a la reunión. You don't have to wear a tie to the meeting. No debes hacer eso. You mustn't do that. Must como conclusión lógica. I talk about my friend who hates her job, her husband and her mother-in-law. ¿A qué conclusión llegas? Pues she can't be very happy. Good. Vocabulario. Estamos esperando un crecimiento del 50% en el próximo trimestre. We're expecting a growth of 50% in the next quarter. Tuvimos que abandonar la idea debido a la falta de recursos. We had to abandon the idea due to the lack of resources. Still. Todavía trabaja en Manchester. She still works in Manchester. Todavía está trabajando en la misma empresa. She's still working for the same company. Phrasal verb. Estoy mirando por la ventana, pero no veo nada. I'm looking out of the window, but I can't see anything. Verbos irregulares. Hubo una época en que permitíamos que la plantilla fumara en la oficina. There was a time when we let the staff smoke in the office. Expresión de la semana. En vista de que estás aquí, podemos empezar ahora mismo. Seeing as you're here, we can start right away.